Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 19 al 23. A los pobres se les anuncia el Evangelio. Los envió a decir al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Llegando donde él, aquellos hombres dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a decirte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades y dolencias y de malos espíritus, y dio vista a muchos ciegos. Y le respondió: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A los pobres se les anuncia el Evangelio. Jesús no escandalizó a nadie, ni leer la buena nueva escandaliza a nadie que tenga el corazón puro. Claro que es difícil seguir a Jesús. Sí que resulta extraño entre los mundanos servir al necesitado. Es realmente increíble para el que no tiene fe que Dios esté viviendo en el sagrario. Y sin embargo, todos nosotros creemos en Él. Todos nosotros lo amamos con todo nuestro corazón y lo necesitamos con todas nuestras ansias. Perdona, Señor, perdona al pecador. Y da tu amor y tu gracia a todos los que te necesitan. ¿Y quién no necesita del amor y la gracia de Dios? Hay quien no lo quiere, hay quien no lo acepta, y esto es otra cosa. Pero necesitar a Dios y de Dios necesitar su amor y su gracia, todos. Sí, todos. Por eso Dios es Dios de vivos, por los que viven en la tierra y los que viven en el cielo. Dios vive. Vive con Dios. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.